Saludamos desde la otra Tuxtla al Boomerang, de la Red de Radios Comunitarias de México, AMARC México. Este es nuestro reporte. Matumaxá, la lucha continúa. Reprimidos en agosto del 2003 por el exgobernador Pablo Salazar, tan solo por defender sus derechos a tener una educación de calidad y defender la reinstalación de las plazas automáticas, ya que nos impusieron el examen Ceneval, fuimos brutalmente reprimidos con 4.000 granaderos que entraron a nuestras instalaciones por la noche. En este contexto de represión en nuestra contra, tiran con maquinaria pesada nuestros dormitorios, cierran el comedor y nos expulsan de nuestra normal. Además, no reducen las plazas de 560 a 240 plazas, explican compañeros de la normal rural Matumaxá. Pues como ustedes han de saber, nosotros pertenecemos a una federación de estudiantes campesinos socialistas de México, donde nos regimos por lo que es una línea marxista-leninista, la cual trata de defender todos los derechos de los ciudadanos, de los campesinos, obreros y trabajadores, no de toda la nación. En base a esta ideología que nosotros tenemos, en el 2003, al tratar de defender nuestros derechos, somos golpeados por el exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, quien no estaba de acuerdo con nuestra postura, ¿no?, de defender lo que por derecho nos corresponde. Es entonces que en el 6 de agosto del año 2003 se inicia un movimiento para que satisfacieran nuestro pliego petitorio, el cual pedía la reinstalación de lo que eran las plazas automáticas, porque en ese entonces nos estaban ya metiendo lo que era el examen de Ceneval. Y fue así que se inició una jornada de lucha y nos reprimen con granaderos, más de 4.000, 5.000 granaderos que ingresan a la normal, reprimen a padres de familia y estudiantes. Con esto se da lo que es la muerte también de un compañero de Tenería, el cual venía en el autobús de los mismos compañeros, ¿no? Y en base a esto, después del 6 de agosto, lo que es este gobernador Pablo Salazar invade nuestra normal y tumba lo que son los dormitorios. Ahorita pueden ver que está desierto todo acá porque nos tiraron pues los dormitorios, nos licitaron el comedor también y nos redujeron las matrículas a la mitad, de ser 560 a 240. También, como sabes, era un internado de hombres. Ahora el internado, bueno, ahora la escuela está integrada por hombres y mujeres. Sí. Mira, nuestro principal punto, nuestro primordial punto es la reinstalación del internado, pero en las instalaciones actuales, porque nos están jugando desde hace años que nos van a mover de lugar. O sea, nos quieren, primero estaba la propuesta de Salto de Agua, luego viene que 20 de noviembre, o sea, nos han ido cambiando cada momento, ¿no? Y justamente cuando tenemos todo lo necesario para cambiarnos, ya tenemos los terrenos, la palabra de la gente dentro de las comunidades, viene el gobierno y nos quita la propuesta, ¿no? O sea, nos cambia de nuevo la propuesta. Entonces, eso ya no queremos caer en esa discrepancia. Por tanto, ahora pedimos y exigimos que se nos reinstale el internado en los actuales terrenos, ¿no? Sí, o sea, nosotros, al igual que ellos, tenemos esa conciencia de clase, ¿no? Defender nuestros derechos, porque sabemos que esto no es solo para nosotros, sino también para los que vienen. Y eso es lo que nos interesa, dejar un legado para aquellas personas que realmente lo necesitan. Por eso nosotros luchamos, somos los 240 que ves en la normal, los 240 son los que estamos luchando ahorita y estamos entrándole a como caiga, ¿no? Porque realmente sí sentimos y queremos nuestra normal. Okay. ¿Y cuáles son las acciones que han tomado desde ahorita, cuándo iniciaron su movimiento? Iniciamos el 14 de febrero con una marcha, después del mitin político salimos de nuestra normal hacia el centro de la ciudad. Después han estado realizando actividades como lo que son bloqueos intermitentes, bloqueos permanentes, igual hemos ido a otras comunidades a la difusión de la misma problemática, y pues ahorita a lo que venga, ¿no? O sea, no podemos plantear una actividad así, o no podemos tener calendarizada realmente lo que va a suceder después, sino que lo vamos retomando en su momento, ¿no? Dependiendo de las condiciones de la misma gente. Sí, exactamente, tenemos tomada porque igual, y te digo, los compañeros vienen de otras normales igual, ¿no? Y necesitan tener un lugar donde quedarse, entonces tomamos las instalaciones para poder seguir con el movimiento. Y va a estar así hasta que nos dé una respuesta al gobierno, ¿no? Uh-huh. Pues ciertamente, últimamente, en lo que va de esta jornada de lucha, sí ha habido hostigamiento por parte de la policía, tanto federal, estatal y local. A partir del 14 de febrero del 2011, a 8 años de la represión que hubo en su contra, compañeros y compañeras de la Normal Rural Matomaxá realizan actividades para recuperar sus instalaciones. Marcha, bloqueos, incluso la toma de la misma normal fueron las diferentes actividades. No nos moveremos de nuestra escuela hasta que el gobierno del estado tome cartas sobre el asunto y nos dé respuesta a nuestro pliego petitorio, que es la devolución de nuestras instalaciones, ya que desde la represión que hubo en nuestra contra en el 2003, se nos prometió en buscar terreno para construir una nueva escuela, pero hasta la fecha no ha cumplido. En esta jornada de lucha, el día 20 de febrero del año en curso, se realizó una marcha y un plantón indefinido hasta que se resuelvan las demandas de los normalistas. Informó para el Boomerang, Radio Proletaria, Radio Libre. www.radioproletariachiapas.blogspot.com.